¿Quién es la primera persona a quien acude cuando usted está en un problema? ¿Con quién cuenta usted cuando todos los demás lo desilusionan? El hecho de que sean confiables y dignos de confianza son cualidades que valoramos en las personas a quien queremos. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah habla de Job, el personaje bíblico que estaba en problemas y nadie en la tierra podía ayudarle o consolarle. Pero al fin del libro hallamos a Job en calma, descansando en las manos del único que podía orquestar para bien los acontecimientos de su vida. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión del maravilloso mensaje, La segura promesa de la gracia. Estamos estudiando la gracia bajo el tema general de Capturados por la gracia. Escogimos este título debido a la experiencia de gracia que se ve en los escritos del apóstol Pablo y en la experiencia de un hombre llamado John Newton. El apóstol Pablo, habiendo escrito la carta a los romanos, que es un estudio de la gracia, y John Newton, habiendo compuesto la letra original en inglés del himno Asombrosa Gracia, ¡cuán dulce suena eso! Estos dos hombres, por admisión propia, bellacos, y hombres que pecaron contra Dios de manera terrible. El apóstol Pablo, habiendo perseguido a los cristianos, buscándolos y poniéndolos tras las rejas, estuvo a los pies de Esteban cuando lo mataron apedreándolo por su fe. Y John Newton, traficante de esclavos, que por admisión propia era un personaje despreciable. Y sin embargo, Dios extendió su mano y tocó a estos hombres y los capturó por su gracia. De aquí el título, Capturados por la gracia. Muchos de los que escuchan este programa, incluyendo el que habla, están entre los que hemos sido capturados por la gracia de Dios. Es la mejor experiencia que jamás tendremos. Espero que usted haya estado escuchando toda esta serie y su corazón se haya abierto por el Espíritu de Dios para recibir la gracia de Dios. En unos momentos concluiremos nuestro estudio de La segura promesa de la gracia. Así que, de nuevo, pasemos a estudiar este tema aquí, en Momento Decisivo. Está en sus manos, y aunque no podemos entender lo que está pasando, Dios está a cargo. Pero aquí dice que a veces no sabemos cómo orar, porque, como ven, aunque sabemos lo último, no podemos entender lo inmediato. En tanto que vemos a dónde Dios está yendo con todo esto, y en base a su palabra, no entendemos cómo lo que está sucediéndonos hoy encaja en ese plan. Así que, a veces, ni siquiera sabemos cómo orar. Uno atraviesa algunas cosas y dice, no sé qué hacer con esto. Una de las cosas que muchos me dicen cuando están atravesando tensiones realmente serias en su vida es que a veces ni siquiera pueden orar. Se sienten en realidad culpables por eso. Pero eso no es raro. A veces la vida lo golpea a uno tan fuertemente que por unos pocos días puede quitarle las ganas de orar. ¿Sabe lo que quiero decir? Simplemente como que le quita a uno las ganas de orar. A veces eso sucede porque no se sabe qué decir. Uno trata de orar, pero las palabras no salen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Escuchen, pueden saber lo último porque Dios ha comunicado que su objetivo es bueno y su propósito es claro, pero no se frustren si lo que saben no se traduce en que pueden poner todas las piezas en su lugar todos los días y no saben cómo orar. Alguien lo dijo de esta manera. A menudo estamos de lo más seguros en cuanto a lo último cuando estamos de lo más inseguros en cuanto a lo inmediato. ¿No les parece ese un pensamiento interesante? A veces no entendemos lo que está pasando de inmediato y en realidad tenemos que aferrarnos a lo que sí sabemos que va a suceder en el futuro. Sabemos que Dios obra. Sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Sabemos eso porque la Biblia nos lo enseña y todos hemos tenido experiencia con Dios lo suficiente como para creerlo. Él está obrando todos los días. Lo que le sucede esta semana, y no sé de qué se trata, ni usted tampoco. Así que, a veces, no se sabe cómo orar. Pero esta es una promesa segura, y quiero que la oigan para empezar. La Biblia dice, y sabemos. Espero que usted sepa algo, porque lo que no sabe, no puede ayudarle. Pero lo que sí sabe, Dios puede usarlo para ayudarle en los tiempos difíciles. Esto no es cuestión de actitud mental positiva. Quiero que esto quede bien claro. A veces hay quienes citan Romanos 8:28 y lo que dicen es algo como esto. Usted sabe lo que dice, amigo mío. Simplemente agárrese como pueda. Todo va a resultar bien. ¿No suena eso vacío? Porque, ¿saben? A veces las cosas no salen bien. ¿No es así? Cuando alguien dice eso, se tiene que tragar duro y recordar a todos los que oyeron decir eso y las cosas no resultaron bien porque están mirándolo por los lentes de este mundo. No es lo que Romanos 8:28 dice. Romanos 8:28 dice, y escuchen esto con toda atención, que podemos saber con certeza que Dios está a cargo de todas las cosas y eso en última instancia se verá en el cuadro en grande. Ahora, un segundo pensamiento. Esta es una promesa segura, pero también es una promesa comprensiva. Noten que el versículo dice que en todas las cosas Dios obra para bien. Todas las cosas. Ese todas las cosas en este versículo es totalmente comprensivo, no tiene límites. En este contexto, la promesa no da lugar a restricciones ni condiciones. Todas las cosas es incluyente en el sentido más completo posible. Incluye los sufrimientos, los gemidos, las dificultades, los días buenos, los días malos y los altibajos. La Biblia dice que en la perspectiva de Dios, todas las cosas quedan incluidas en el cuadro en grande. Es parte del plan eterno de Dios. Nada está más allá del alcance supervisor supremo de la providencia de Dios. Pablo no está diciendo que las cosas malas sean buenas. Por favor, presten atención. No está diciendo que la muerte sea vida. No está diciendo que la aflicción sea alegría. No está diciendo que este mundo está lleno del mal y que eso sea bueno. Pero lo que el pasaje enseña es que aunque esas cosas estén presentes, Dios incorpora esas cosas en el cuadro y en el resultado último hace del cuadro un cuadro bueno. Pablo no está diciendo que Dios evita que sus hijos atraviesen cosas que les hacen daño. Todos podemos testificar de eso. Todos hemos sufrido en algún punto en la vida, inesperadamente. Ni siquiera se nos pide nuestro voto al respecto. ¿Cuántos saben eso? Usted no tiene la oportunidad de decir, estoy de acuerdo, Señor, mándamelo. Usted no hace eso. Sucede. Pero incluso en el proceso de que suceda, las Escrituras dicen que podemos saber algo en cuanto a todas las cosas, todo, sin que importe lo que sea esa cosa, por difícil que pueda ser, por complicado que pueda ser para uno al tratar de armonizar su propio pensamiento con esa verdad esta mañana. La Biblia dice todas las cosas, y eso quiere decir todas las cosas, todo. Luego, noten, también es una promesa cooperativa. Dice, todas las cosas ayudan. En el griego aquí hay una palabra de donde brota nuestro término sinergia. Esa es una palabra interesante. Sinergia quiere decir que varios elementos trabajan en conjunto para producir, en efecto, un mayor plan. Y a menudo completamente diferente que la suma de cada elemento actuando por separado. Ahora, permítame explicárselo. En el mundo físico, la combinación precisa de elementos químicos de otra manera dañinos puede producir sustancias que son extremadamente benéficas. Por ejemplo, la sal común se compone de dos venenos, sodio y cloro. ¿Sabían que cuando ustedes echan sal a la comida, están echando ahí dos venenos? Cualquier médico concordaría con eso, pero de eso es de lo que se trata. Se toma sodio y cloro y se les pone juntos, y el veneno se elimina en la fórmula y resulta algo bueno. De nuevo, es importante señalar que no está diciendo que las cosas simplemente resultarán. Está diciendo que Dios hace que tenga lugar una sinergia. Él es el que resuelve la mezcla, por así decirlo. Él toma las cosas difíciles, las cosas duras, las cosas buenas, las cosas bendecidas, las cosas desagradables y en su divina soberanía lo resuelve todo. Y cuando se mira el producto final, es bueno. Siempre me ha encantado la poesía. Y si pensara que la poesía viniera bien en nuestros días, probablemente la usaría más. Pero todos me dicen que la poesía ya no es para la generación postmoderna. Así que discúlpeme por recitar unos cuantos de mis poemas favoritos. Este fue compuesto por Annie Johnson Flint y es un maravilloso poema en cuanto a este principio que se remonta a la edad industrial. No es un poema para la edad de la información, es un problema para la edad industrial. Escuchen lo que dice. En una fábrica hay ruedas y engranajes. Hay cigüeñales y poleas, correas tensas o flojas. Algunas girando muy rápido, otras girando con lentitud. algunas empujando hacia adelante, otras hacia atrás, algunas son raudas y en silencio y otras ásperas y ruidosas, golpeando, traqueteando, con estruendo, moviéndose con un sacudón. En una confusión salvaje en lo que parece caos, alzando, empujando, impulsando, pero hacen su trabajo. Desde la palanca más poderosa al piñón más diminuto, todas las cosas se mueven juntas para el propósito planeado y detrás del trabajo hay una mente que controla, y una fuerza que dirige, y una mano que guía. Así, todas las cosas están obrando para el amado del Señor. Algunas cosas pueden ser dolorosas si se les ve solas. Algunas pueden incluso estar ocultas, algunas pueden hacernos retroceder, pero todas obran juntas y obran para bien, y todos los anhelos trastornados, todas las negativas severas, todas las contradicciones difíciles de entender y la fuerza que las sostiene, las acelera o las retrasa, las detiene, las hace arrancar y las guía, es la mano de nuestro Padre. ¡Qué cuadro maravilloso es este! ¿Alguna vez ha estado en un lugar en donde hay muchas máquinas? Y todas las cosas marchan en muchas direcciones diferentes. Si uno se concentra en una sola parte pequeña del mecanismo, puede resultar incomprensible. Pero cuando se da un paso atrás y se capta la imagen completa de su contexto, se empieza a analizar cómo esto de por aquí, y esto de por allá, y esto de más allá, contribuye al objetivo último, que todo es parte del diseño. Sabemos que todas las cosas obran en sinergia unas con otras. Luego, dice no solo que es una promesa cooperadora, sino que es una promesa clara. Todas las cosas les ayudan a bien. Dios es un Dios bueno. Tiene una meta y su objetivo es bueno. Su diseño para su vida y la mía es un diseño bueno. ¿Dios no tiene un mal plan para usted? Usted dice, por cierto que a veces parece así. Parece como si Dios me tuviera en la mira o algo así. No, Dios no está enfadado con usted ni conmigo. Usted simplemente está mirando a una pequeña tajada de su vida y no ve el cuadro entero. El plan de Dios para usted es bueno. Dios está obrando para el bien de los suyos. Cuando nuestro nieto David tenía 8 años, hubo un tiempo en que le encantaba armar rompecabezas tridimensionales. Nuestro nieto era muy bueno para esto. Y yo miraba las piezas en la caja y pensaba, eso va a llevarle un buen rato. Una hora más tarde, él lo había armado por completo. Para unas vacaciones, mi esposa le compró un rompecabezas de esos de 1,400 piezas, pensando que eso lo mantendría ocupado. Nuestro nieto empezó e iba armando las cosas a toda velocidad. Era increíble. Luego un día le oí quejarse y le oí decirle a mi esposa, abuelita, no puedo seguir armando esto, no puedo armarlo. ¿Podrías ayudarme? Yo me quedé sentado, observando por el rabillo del ojo. A poco oí que mi esposa decía, cariño, tú vas a tener que ayudar a David en esto. Está atascado. Así que fui y me senté a la mesa. Y sin exagerar, me quedé sentado por 2 horas y media tratando de figurarme el siguiente paso. Resultó que mi nieto había puesto una pieza en el rompecabezas en el lugar errado. Y debido a eso, todo el resto de la secuencia de las demás piezas era un caos. Miré y volví a mirar el artefacto hasta que los ojos parecían salírseme de las órbitas. A fin de cuentas, no pude resolverlo. Así que finalmente le dije, esto es algo para tu padre. Empaqué todo el asunto, lo volví a poner en la caja y se lo llevé a casa a mi hijo. No supe sino muchos días después que él tampoco pudo figurárselo. Fue un muchacho de 10 años, vecino de mi nieto, que resolvió todo en 30 minutos. Algunos rompecabezas son difíciles de armar. En casa hemos hecho eso por años, como saben. Si no se tiene el cuadro que viene en la tapa de la caja, tiene serias dificultades. Un año, alguien cambió las cajas por jugarnos una broma. ¿Qué cosa más cruel? Tratar de armar un rompecabezas sin saber de qué se trata. Pero este es el punto que quiero hacer. No quiero que lo olviden. Lo que les acabo de contar es un relato divertido, pero quiero que no lo olviden. Nosotros tenemos solamente las piezas. Dios tiene la tapa de la caja. Nosotros no vemos el cuadro final. Nosotros vemos las piezas aquí y allá. Estamos tratando de armar algo que tiene más de 1,400 piezas y cuando uno pone una pieza en el lugar errado, no sabe a dónde va el resto. Como ustedes saben, cuando se está armando un rompecabezas, a veces uno ve una pieza que casi cabe en algún lugar y trata de hacerla caber. ¿Alguna vez ha tratado de hacer eso? quiero decir que todo va bien por el momento, pero eso es simplemente suicidio para el rompecabezas. Porque si no se supone que deba ir ahí, alguna otra pieza debe ir ahí. Pero si se le pone en el lugar equivocado, todo el resto resulta mal. Por eso, cuando tratamos de tomar las cosas en nuestras propias manos y armar el rompecabezas por nuestra cuenta, siempre tratamos de poner la pieza en donde no pertenece. Luego miramos el asunto hacia atrás y nos damos cuenta de que lo trastornamos. Entonces tenemos que retroceder y quitar todas las piezas y volver al punto en que cometimos el error y volver a armar todo de nuevo. Como ven, lo que Pablo está diciendo es lo que tenemos que aprender hoy, amigos y amigas, es que todas las cosas obran juntas para el bien y el bien está en las manos del Padre. Él tiene la tapa de la caja. Él sabe cuál es el cuadro. Luego, noten finalmente que todas las cosas ayudan a bien. Y esa es una promesa cooperativa. Es una promesa clara. Pero también noten finalmente que es una promesa condicional. El pasaje bíblico dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso Romanos 8:28 nunca puede ser consuelo para el que no es creyente. Si usted no conoce el amor de Dios, si no ha sido llamado según su propósito, esta promesa no es para usted. Esto es para el pueblo de Dios. Esto es para los seguidores de Cristo. Esto es para los que han recibido ya la gracia de Dios. Dios le promete, cuando usted lo recibe como su Salvador personal, que Él va a obrar haciendo que todas las cosas resulten en su hermoso cuadro para la eternidad. Pero mientras usted no tome la decisión previa, no puede apropiarse de esa promesa. No puede ir por todas partes apropiándose de Romanos 8:28 si no conoce a Jesús. Esta no es una promesa para usted. Eso le pertenece al pueblo de Dios. Él quiere que usted lo reciba y entonces la promesa sea suya, pero es para los que aman a Dios. Eso indica nuestra relación personal con Él. Los llamados de Dios, eso indica la relación de Él con nosotros. Cuando usted ama a Dios, esa es la manera en que dice, soy cristiano desde su perspectiva. Cuando usted es llamado de Dios, eso es lo que Dios dice en cuanto a usted desde el cielo. Usted le ama y es llamado, usted le pertenece. Y cuando usted ama a Dios y es uno de los que Él llama a sus hijos, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Así que las cosas que usted está atravesando en estos momentos y que no entiende, la razón por las que no las entiende, para decirlo en pocas palabras, es que no se supone que las entienda. No se supone que usted deba entenderlas. Usted no tiene la tapa de la caja. Usted no ve el cuadro entero. Lo que tiene que hacer es jugar con la pieza que Dios le ha dado para usted y para hoy. Hacer lo mejor que pueda lo que Él le ha llamado a hacer y confiar que en última instancia Dios va a ponerlo todo junto a su propio tiempo y a su manera e incluso en esta vida. Se lo aseguro, si usted lo observa, llegará el día en que podrá mirar hacia atrás y dirá, así que de eso es de lo que se trataba. ¿No es eso verdad? Me sucede con frecuencia a mí. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Ahora, permítame mostrarles un par de ilustraciones de la Biblia para mostrar esto. En primer lugar, quiero hablarles de Job. Se me ocurrió, puesto que no he predicado sobre el libro de Job en muchos años, que la razón por la que no lo he hecho es porque he notado con el correr de los años que cuando predico sobre un libro o un tema de la Biblia, Dios envía a mi vida ilustraciones que me ayudan a ser más efectivo. Así que voy a esperar en cuanto a Job hasta que esté listo para pasar a la eternidad y entonces voy a entregarme a Job de salida. Quiero decir, Job fue un hombre que lo atravesó todo, ¿verdad? Permítanme recordarles lo que le sucedió. Es uno de los relatos más tristes que se hayan oído. Aquí tenemos a un hombre maduro y recto, que en la Biblia se le describe como siendo un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Un día, unos cuatreros se robaron sus 500 yuntas de bueyes y sus 500 asnos. Cayeron rayos que mataron sus 7,000 ovejas. Saqueadores de Caldea se robaron sus 300 camellos y mataron a sus criados. Finalmente, un edificio se derrumbó y mató a sus 7 hijos y 3 hijas y Job no quedó con nada. La respuesta de Job a estas muchas tragedias se anota al final del capítulo 1 del libro de Job. Ustedes deben leer ese libro en algún momento. Esto es lo que dice Job 1:21. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la respuesta. Job pasó la primera prueba, pero Dios no había terminado con él. Pueden creerlo. Las cosas van a empeorar. Luego Job se enfermó con llagas de la cabeza a los pies. Luego unos cuantos pretendidos amigos vinieron para consolarlo. Le dicen que no está todo lo enfermo que debería estar de acuerdo a sus pecados. Gran estímulo. Job, tú piensas que esto es malo, pero si recibieras la recompensa por todo lo pecador que eres, estarías mucho más enfermo de lo que estás ahora. Luego viene su esposa, con sus palabras de aliento. Y lo que le dice es, Job, simplemente maldice a Dios y muérete. Vaya. Si se me permite un momento de meditación, en este momento Job perdió todos sus hijos y Dios le dejó a su esposa. ¿Qué les parece eso? Lo único que puedo decirles es que debido a que ella quedó, Job no tuvo dos esposas cuando Dios le restauró a sus hijos. Recordarán lo que sucedió cuando él se recuperó. Dios le dio el doble de lo que tenía antes. Pienso que él hubiera podido vérselas con otra esposa como la que tenía, pero lo que quiero decir es que ella no fue ninguna ayuda para él en esos momentos. Pero Job pasa todo eso, hasta que en 23:10 Job dice, «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro». Por eso nos encanta Job, porque Job atravesó todo eso, pero no perdió su esperanza ni su relación personal con Dios. Y él sabía qué es lo que nos dice Romanos 8:28. Sabía que Dios se proponía algo, que Dios quería hacer algo para cambiar su vida. También tenemos a José. José es uno de los pocos personajes de la Biblia de quien no se informa ningún mal. Nació en la familia y pronto fue el favorito de su padre. Eso produjo toda clase de rivalidad entre los hermanos en la familia. Sus hermanos lo aborrecían. Cuando José tenía 17 años, su padre le pidió que fuera a ver cómo estaban sus hermanos. Ustedes recordarán la experiencia. Todo marcha cuesta abajo desde ahí. José halla a sus hermanos, ellos lo echan en una cisterna seca y a poco lo venden a un grupo de comerciantes madianitas que pasan por ahí. Los madianitas llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, uno de los funcionarios del faraón. Por un periodo, José prosperó en la casa de Potifar, pero cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo y él no quiso ceder, lo encarcelaron y ahí pasó los siguientes 2 años de su vida. Finalmente llevaron a José ante el faraón para que interpretara los sueños del rey, y cuando José da la interpretación correcta, lo sacan de la cárcel y lo nombran primer ministro de Egipto, de la prisión al palacio el mismo día. Y durante un tiempo de gran hambruna en Egipto, el rey le encarga que atienda todos los problemas de alimentación en toda la región. José queda a cargo de distribuir la comida para todos en toda la región. Ahora observen esto. Durante todo este tiempo, los hermanos que lo habían vendido a esclavitud en Egipto están en su tierra con su padre y el padre les dice, «Vayan a Egipto y vean si pueden conseguir alimentos». No tenía ni la menor idea de que el hermano a quien habían vendido como esclavo era ahora el segundo al mando en Egipto. Así que todo el episodio es un drama. Quiero decir, me encanta la experiencia de José. Finalmente, estos muchachos, después de unas cuantas cosas entre aquí y allá, comparecen ante José y tiene que salir del salón para llorar porque vio a sus hermanos. Finalmente, José les dice a sus hermanos, «Oigan, muchachos, soy yo. Yo soy José, su hermano». Por supuesto, ya pueden imaginarse a estos muchachos que le pusieron en una cisterna y lo vendieron. Ahora están ante el primer ministro, José, y están en graves aprietos. Se hallan con la soga al cuello, por así decirlo. Este individuo tiene el poder de exterminarlos con una palabra. Pero lo que sucede es Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento, Génesis 50:20. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Como ven, ellos pensaron hacerle algo horrible, y fue horrible, fue una maldad. Pero Dios incorporó la maldad de ellos en algo bueno a fin de que todo el mundo pudiera ser salvado de morirse de hambre. José, en última instancia, sería elevado al lugar en donde podría ser la salvación de Israel, porque fue por Jacob que la nación de Israel llegó a ser lo que fue. Como ven, el problema que tenemos, amigos y amigas, es que nosotros siempre tenemos la vista corta. Siempre queremos la respuesta al instante. Siempre queremos que Dios resuelva las cuestiones de inmediato. Queremos armar el rompecabezas en media hora y a veces es un proyecto de 6 o 7 horas, a menos que usted sea un muchacho de 10 años. Así que el reto para usted hoy es este. Sepa lo que sabe. ¿Qué sabe? Sabe que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y que son llamados de acuerdo al propósito de Dios. Usted sabe eso. Y cuando no se sienta como debe sentirse, sepa lo que sabe. Porque lo sabe. Porque lo que sabe, lo que usted puede abrazar con toda confianza, el que Dios le dio la verdad, le llevará por esos días difíciles que no tienen el menor sentido. Así, en todo y a través de todo, sabrá que hay un Dios en el cielo que está a cargo. Y tal vez las cosas no se resuelvan aquí abajo. Pero le aseguro, un día la resolución será tan clara para usted como la mano frente a su cara, porque Dios hace bien todas las cosas. Le agradecemos por su sintonía hoy y por permitir que la palabra de Dios llegue a su vida. Confío en que esto haya sido una voz de aliento para usted. Algunos tal vez hayan pensado que esto venía como anillo al dedo, exactamente para usted y su situación. Así es usualmente como obra el Espíritu de Dios al aplicar a nuestros corazones su palabra. Aprovecho para recordarle que puede adquirir nuestros recursos, que son los discos compactos y la guía de estudio. Para más información, visite momentodecisivo.org. Le veremos mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La Segura Promesa de la Gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.